Vamos. Buenas tardes, Carlos, ¿cómo le va? Muy bien. Nos está visitando la candidata a diputada nacional de primer término, junto con otro candidato, Andrés Irazábal, de LARI, el espacio que lidera Elisa Carrió, y hemos querido, en el marco de esta visita, que la candidata a diputada nacional de primer término, por ese espacio político, que en el orden general conformamos un espacio mucho más amplio, Cambiemos, como ustedes conocen, hemos querido, reitero, que tome contacto con la prensa local, a los efectos de que ella pueda brindarle un mensaje a la población saladicense y de la región a través de los medios, y al mismo tiempo que cada uno de ustedes le pueda formular las preguntas que considere conveniente. Así que la dejamos a Marcela con ustedes. Y ustedes con Marcela. Bueno, Marcela, faltan días para este espacio. ¿Cuál es el diagnóstico que hace usted de estas recorridas, no? Que la provincia de Buenos Aires tiene una ausencia de Estado increíble. Ayer estuve en General Rodríguez, que es segundo cordón. Tiene un hospital de agudos que fue modelo en la zona. Las enfermeras me decían que PAMI, el sector de PAMI del hospital, no tiene ascensores ni calefacción, que el sector de infectología está bloqueado y está en la sala de clínica médica. Estuve en Bragado, en Alberti, en Chivilcoy, en 25 de mayo. ¿Qué te dicen ahí? Que el campo está abandonado, que las rutas están destrozadas, que dónde están las retenciones, que no se ha traducido en mejoras para los sectores que más aportan para la provincia de Buenos Aires. La verdad que uno camina y camina, porque nosotros lo hacemos en auto, no lo hacemos en helicóptero al recorrido por la provincia, y uno ve realmente una ausencia del Estado increíble. Las escuelas en un deterioro, que la vez pasada en Suipacha, que fui a la feria de la lechería, me decían que había una escuela que hacía 5 meses que no tenía clases porque por el barro los chicos no podían llegar. Entonces, ¿dónde está el dinero de los bonaerenses que tanto y tanto aportamos, que es la provincia que más impuestos paga y que es la que está en peores condiciones? A mí me encantaría que vinieran el resto de los argentinos a visitar la provincia de Buenos Aires y se darían cuenta que jamás podrían votar a Daniel Scioli como presidente de los argentinos. Porque si el modelo que va a llevar al resto del país es el modelo de la provincia de Buenos Aires, agárrense argentinos, agárrense argentinos. Porque Scioli recorre la provincia diciendo que apunta al crecimiento. ¿Al crecimiento de qué? Para seguir creciendo. ¿Seguir creciendo en qué? En el Paco. Seguir creciendo en la desmantelación de las policías como tenemos, seguir creciendo en las rutas destrozadas como tenemos, seguir creciendo en las escuelas sin pupitres, sin ventanas, seguir creciendo en más del 80% de la provincia de Buenos Aires que no tiene ni gas ni cloacas. ¿Qué quiere seguir creciendo Scioli? Que se vaya a seguir creciendo a Cerdeña, que es donde tiene sus propiedades, a las estancias que tiene en la provincia de Buenos Aires, pero que no nos someta a todos los argentinos a este desgobierno acá sometido a la provincia de Buenos Aires. Es terrible la situación en que se ve en el interior de la provincia el desgobierno a que nos ha sometido este gobernador, que yo considero que es el peor de los gobernadores que ha tenido la provincia de Buenos Aires. Yo lo acuso de no haber sabido gestionar los recursos necesarios para que la provincia prospere, de no haber sabido administrar los recursos de los bonaerenses, que son muchos, y que nos cuesta mucho poder aportar y cumplir con todas las obligaciones que tenemos como contribuyentes. ¿Esta experiencia de Frente Cambiemos? Es maravillosa. Es una alternativa Cambiemos que le ofrece al argentino una posibilidad donde se conjugan territorialidad, gestión, valores, coherencia legislativa. Es una oportunidad realmente para un cambio. Para un cambio que es el que necesitamos los argentinos para darnos cuenta de todas las cosas que tenemos que recuperar. Porque a veces uno piensa, ¿qué es la corrupción? Porque a veces no nos queda claro qué es la corrupción, porque todos cobramos nuestro sueldo a fin de mes, no nos damos cuenta qué es lo que nos robó la corrupción. La corrupción te robó ese bienestar que hoy no tenés, esa red de cloacas que te prometieron y nunca te instalaron, esa red de gas que nunca se hizo, esa autopista que prometieron y siguen matando a tus hijos en una ruta de dos manos que tiene más de 50 años. Es esa facilidad para reinaugurar cosas como la Ruta 6, que la van a volver a inaugurar ahora por sexta vez, y que nos toman el pelo. Nos toman, consideran que somos imbéciles nosotros, porque realmente no se puede creer que piensen que no nos damos cuenta del estado de desmantelación que tiene la escuela pública, donde están obligados a ir un montón de bonaerenses y un montón de bonaerenses que hacen un montón de sacrificios para poder mandar a sus hijos a una escuela parroquial, tal vez, sacando dinero de su sustento diario, a esos a qué los condenan, a que no cobren más la asignación universal por hijo. Por eso nosotros con la doctora Carrió, ¿qué es lo que decimos? Nosotros queremos que la asignación universal por hijo sea realmente universal, porque hoy no es universal, es parte del relato que sea universal. Nosotros queremos que la cobren todos, el que trabaja también, el cuentapropista, el monotributista, el asalariado, el que se levanta a las 5 de la mañana sorteando temas de transporte y sorteando la inseguridad para volver a su casa a las 8 de la noche, ese también la tiene que cobrar. Porque ¿qué es lo que pasa hoy? ¿Cuál es el mensaje que te dice el gobierno? Ojito con trabajar, ¿eh? Ojito con trabajar que te saco el plan. Eso no es la cultura de prosperidad que nosotros queremos. Nosotros queremos una cultura basada en el trabajo. Por supuesto, no sacarle el plan al que no tiene trabajo, pero el que no tiene trabajo, que sepa que puede trabajar sin el miedo a que le saquen el plan. Y eso es lo que queremos. Por eso tenemos dos listas de diputados. Una que encabeza Fernando Niebla, a quien respeto muchísimo como comentarista deportivo, y otra que tengo el honor de encabezar yo. A nosotros nos parecía que no era con más fútbol que íbamos a recuperar la institucionalidad, que íbamos a recuperar la crisis institucional que tenemos hoy, la independencia del Poder Judicial. Pero además, ¿por qué nos diferenciamos? Porque tenemos cuatro cosas que nosotros queremos marcar que nos parecen importantes. Nosotros necesitamos llegar a un piso del 23% para poder mechar en la interna y poder estar en octubre. Por eso apelamos al voto de ustedes. Pero les decimos por qué pusimos dos listas. Una, porque queremos que la asignación universal por hijo sea realmente universal, para que la cobren todos, el que trabaja también. Otra, porque creemos que es necesaria una baja sustantiva de impuestos a clases medias y pymes. Hoy las pymes te dicen, no podemos soportar la carga tributaria que tenemos. No podemos soportarla. Las pymes te dicen, si yo tengo que poner en blanco a todos, tengo que cerrar. Y si cierro, dejo a 20 familias en la calle. Entonces, es necesaria una baja sustantiva de impuestos y es necesario gravar la renta financiera que no da trabajo y es improductiva y que hoy no paga impuestos. Si vos tenés bonos de la deuda, si vos tenés acciones en la bolsa, si vos tenés un plazo fijo, no pagas impuestos. Pero si cobras más de 13.000 pesos, pagas impuestos a las ganancias. Eso nos parece que debe cambiar y por eso Carrió dice, no hay república posible sin una reforma tributaria. Lo otro que queremos es tolerancia cero a la corrupción, que no prescriban los delitos de corrupción. Y lo otro que decimos es que se puede recuperar lo robado. Nosotros sabemos, creemos que hay una acción, como pasó en Filipinas con Ferdinando Marcos, en Perú con Fujimori, que todo funcionario que no pueda justificar el origen de sus bienes, hay una acción que permite confiscarle los bienes y con eso crear un fondo específico para hacer las obras que te robó la corrupción. Eso es lo que nosotros queremos hacer. Por eso tenemos otra lista. Esperamos, más allá de que Carrió pueda ganar la interna o no, que tenga muchos votos, porque no fue gratis que Cristina fuera por todo después del 2011. Cristina fue por todo en el 2011 después que sacó 7 puntos más que en el 2007. ¿Pero qué le dijeron las urnas? Que la persona que la había denunciado por un montón de irregularidades, la persona que vive defendiendo la independencia del Poder Judicial, que para muchos representa los valores de la República, esa persona había sacado el 1,8% de los votos. Entonces, Cristina, ¿qué dijo? Nadie le creyó nada a esta mujer. Vamos por todo, al 98% de los argentinos no le importan estas cosas, vamos por todo. Y fue por todo, fue por la justicia, lo sé yo, que fue por mi hermano, entre otros tantos, por el fiscal Campañol, por el juez Cabral, ahora por Bonadío, lo fue por Nisman. Fue por el campo, fue por el dólar, fue por la educación, porque la falta de educación que hay hoy, donde los chicos no pueden tener pensamiento crítico porque hay un manejo ineficiente de los recursos que fueron para la educación, nos demuestra que estamos en una Argentina que va para atrás. Entonces es necesario que los argentinos nos demos cuenta que Cambiemos ofrece una oportunidad para este cambio que hace falta en la Argentina, para recuperar lo robado, para recuperar el trabajo, para recuperar la educación, para recuperar las instituciones, para recuperar tu dignidad. Y eso es una apuesta que hacemos Ernesto Sanz, Mauricio Macri, Elisa Carrió, que cada vez está más sólida esta relación y que vamos camino a una Argentina distinta. Pero una Argentina distinta que tenemos que cambiar todos, porque esto no lo va a arreglar ni Scioli, ni Macri, ni Sanz, ni Carrió, ni quien sea, si no cambiamos los argentinos esta mirada que tenemos y que lo dice muy bien Sanz en su spot, se puede hacer sin robar. Tenemos que creer que se puede hacer sin robar. Tenemos que creer que se puede gobernar sin el PJ. Nosotros no tenemos nada contra el peronista, ¿eh? Nada. Sí tenemos mucho contra el PJ, contra la manera que tiene de hacer poder el PJ, de construir descalificando al otro, de construir sometiendo a los pobres, esclavizándolos, generando el problema, inundándote las ciudades con sus ineficiencias en la planificación, pero después dándote el colchón y la chapa para solucionarte los problemas. Entonces, es necesario que tengamos un voto de confianza, que votemos con el corazón en agosto. En agosto no se define el presidente, se define en octubre el presidente. En agosto es importante que votemos a aquel que nosotros realmente queremos, que nosotros realmente confiamos que puede cambiar esto. Si gana la interna, no importa, si gana Cambiemos, ya ganó la República. Y después en octubre tengamos ese voto que defina la Argentina que va a llevar, el argentino que va a llevar a este país al lugar que debe tener y de donde nunca debió salir. Y creo que acá en Saladillo es importante que le demos nuestro apoyo a Carlos Gorosito. Ha formado un equipo, se viene trabajando para cambiarle la vida a los salidicenses. Y aprovecho para felicitar a los salidicenses en su fecha patria, digamos, que es mañana y que tendrán una gran fiesta, me imagino. Y bueno, es un gusto estar acá. No conocía Saladillo, es una hermosa ciudad y creo que se merece un cambio y que va a estar muy bueno este cambio en Saladillo. Se ve bien lo que pasa.